enviaba las tropas para machacar a estos obreros. Había otro, otra zona de resistencia en Alemania del Este. Bienvenidas, almas libres, a Friday Night Fever, Radio Cuca, otra noche más. Este es nuestro programa 33, si no me equivoco. Bueno, 33. Y antes de presentar, pasamos con nuestra primera canción, como siempre, que es Ron con Hielo, de J. Pelirrojo. Yeah, J. Pelirrojo, va siendo hora de que se sienten, escuchen y aprendan de una vez. ¡Yeah! He vuelto haciendo lo de siempre, mejorando lo que hace el resto de la gente. Algunos dicen que lo que tengo es un don, pero solo son rumores, rumores solo son. Sin ton ni son, son solo los que son. En el año de James Bond, los que siguen conmigo nunca se conforman con menos estilo, porque el buen flow es aquel que yo destilo. Y lo saben porque saben lo que es la calidad. No habrá piedad sin sinceridad. Más jamás verás mis rimas fallar, porque allá donde las lanzo siempre hay alguien que quiere escuchar. No soy el mejor, pero soy muy bueno. Hijos de puta, envidian cómo sueno. Sigo siendo el niño del estilo rancio, haciendo que tu estilo se quede flácido. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Me quisieron ver caer, me quisieron ver perder, me quisieron joder, pero no supieron ser suficientemente fuertes para poder retener al vivo hijo de puta que en la tele pueda aparecer. Jódanse y acostúmense a mi voz de pito, porque no me rindo, chico, que no me quito. Sigo en el sitio donde aprendí a luchar. Con voz de cuatro va a estallar. Somos como somos y no vamos a cambiar. Lo siento, mamá, pero no voy a parar, porque tengo la clave para conseguir dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y es que sigo siendo yo el centro de atención de cada corazón que no encontró perdón. Y es que sigo siendo yo el niño soñador que en forma de guerrero hoy matará al traidor. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Si hay ron con hielo, no me hables de hacer free con tu estilo barato como en el duty free. Si bebo, ten cuidado, no compitas contra mí, porque hoy ya te gané y ni siquiera bebí. Sigo siendo el amo de la competición y es rara la ocasión de la que tiro del ron. Pan pero con limón, pan pero con cola, y se forma una cola que me come la cola. Pon la base y deja que yo fluya en ella. Deja que te enseñe lo que es tener estrella. Tú el estrellado y yo el cabronazo, que te enseña cómo se rapea con un estilazo. Tú haces lo de siempre y yo me costumicé. Corazón de niño como el de Curry. Emprendí el vuelo y no aterrizaré hasta que consiga el puesto con el que soñé. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, dímelo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, díselo. Pon, pon, otra de ron con hielo. Yeah, J. Pelirrojo en el cero. Bueno, pues aquí seguimos. El equipo de Friday Night Fever, que por casualidad hoy solo estamos Darío y yo. Están todos de vacaciones, nosotros, yo me voy a ir pronto, pero todavía no me fui, o sea, ya fui a Portugal y tal, pero... Bueno, pues Darío, saluda. Hola. Y yo también. Ah. Y ahora están de vacaciones, les vamos a mandar un saludo y un saludo a todos los amigos de Mario que están en... Nava de Roa. Vale. Bueno, Darío, ¿qué canción pasamos? 40 kilómetros de Bug Mafia, vale. Probabil că da, pentru că-mi place să-mi bag banii în mașina mea. yo, yo, yo, yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Nu, am 260 de cai să mă întorc. Clasica, un BMW din 90 torc. Admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca pe optul meu, declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică. Încă de mic mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu. V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă aș fute toți aceiași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat, un frat vibrând. Sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată, măi tată. Hai, lasă-mi pula mea că nu se mai poate așa. Ai banul să-ți cumperi un ex, dar nu ai bani să o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii. Dă-i o vopsea galben sau ceva și mai excentric, ala America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să îi zici. În ton cu orice sezon, portocaliu, violet, verde aprins, perlat. M-a stresat în pula mea, atâta grimetalizat. Pune-i roți, Mark, BBS, Santera. Sau niște croame garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe obstacole și adă-o încet, că graba strică orice efect. Sunt tovare și în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj, cu timp ușor parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Sunt tovare și în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj, cu timp ușor parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Luxuriant fără îndoială, extravagant, reconfortant și în același timp impresionant, șocant. Fanaticii spun că e relevant, că până și cei neinteresați găsesc interesant un tank. Vopsit albastru și perlat cu negru, ne-o ard în turmă, dar vreau să rămân integru. Și ca să fiu mai aproape de străzi și cartier, o să-l cobor vreo câțiva centimetri lejer. Caroserie unicat, nimic cromat, în afară de roți, 18 inși constat. Că scoți ochii din cap, nu poți să crezi că ai dat ca toți bani pe căcat de roți. Sau că am lucrat socut, supraponderal sunt, îmi plac mașinile mari. Temperamental sunt, îmi plac contrastele tari. Rezidențial pentru impresie totală, o să-mi fac pe comandă interior din piele albă. Extraterestru sub scaune neon albastru, modificat masiv în spațiu ca să încapă numai patru. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bancheta din spate posta doar doi beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi. Te lasă, îți combin mașina cu ce crezi. Sunt tovare și în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj, rutin ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Sunt tovare și în mașină și cu bași în portbagaj. Ne remarci repede în peisaj, rutin ușor, parcă e un miraj. Senzație. Bonita canción, asqueroso y pornográfico vídeo. estaba en rumano, Darin en su vida había oído esta canción. Y bueno, y ahora pasamos con una canción de Eminem que se llama Berserk. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhymes on a red tag. Just like I did with a dick. Like a magician, critics I turn up. Got them still on the fence, whether to peek it. But quick to get impaled when I tell them peek it. I'm sick, I'm looking pale, well that's my peek it. About to go ham, yeah bitch, shout out to peek it. Let's bring it back to that vintage Slim bitch. The order NC in mixed with Da Vinci and NC Ren. And I don't mean Stim Peace friend bitch. Been public enemy since you thought P.E. was Jim bitch. Shoes off, let your head out. Until we knock it down, so turn the volume loud. Cause if it's been to the head, yeah, so baby make just like cake. Better let yourself go, say fuck it, before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Just the way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat, freshen and wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in. Dang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this kick, rock, Bob with the Bob. Dang, dang.

Tenemos aquí a Mario, que le voy a meter en antena. Hola, Mario. Mario. Bueno, nada, se cortó la llamada. Bueno, pues ahora pasamos con una canción de fan que se llama Walking the Dog. Está Mario y va a hacer las noticias. Sí, va a hacer las noticias ahora. Hola, Mario. Mario. Di hola. Vaya por Dios, ya se volvió a colgar. Bueno, a ver estoy si puede llamar antena. Ahora. Y le cojo el teléfono y podemos... Está en antena, No, sí. Yo no. Me han preguntado y lo he oído yo. No, Fer, que no. Bueno, esto, a ver. Sí. Vale, Fer, que... Pasamos con una canción de Travis McCoy que se llama We'll Be All Right. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, so just leave your problems on the shelf, shelf. You won't wanna be nowhere else, else, so let's go. So let's go. We got the club light, and all the girls say it. The whole world say it. Yeah, yeah. Come on, let's get drunk, toast it up. We don't give a fuck. We are gone. We run free. Stay up late. We don't sleep. Got our friends. Got the light. Ahora sí, tenemos aquí a Mario y le voy a meter en antena para que haga sus noticias. Mario. Sí. Hola. Hola, se os oye muy bajo. Que se os oye muy bajo. Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora. Bueno, antes de empezar, bueno, no, después. A ver, empiezo ya. Sí. Si ¿pusiste lo de Intel? No la tengo, Mario. Cachis la mar. Bueno, noticias de tecnología. Exacto. Kingston presenta una unidad SSD de 960 GB. Kingston es uno de los mayores fabricantes de unidades SSD y discos duros del mundo. Y de eso no hay duda. La compañía se caracteriza además por ser de las pocas en combinar calidad, confiabilidad y un precio bajo en sus productos. Recientemente han presentado una unidad SSD fuera de lo común. Se trata de la Kingston V310, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 960 GB y al parecer será más barata que los que muchos podrían esperarse, señoras y señoras. Según se sabe, la nueva Kingston V310 posee una velocidad de lectura de hasta 500 MB por segundo y una de escritura de 450 MB por segundo, lo cual no está nada mal. La compañía dice que su línea de unidades V, lanzada en 2009, se caracteriza por tener la mejor relación precio-rendimiento del mercado, permitiendo que los consumidores puedan adquirir buenas unidades SSD a un precio bajo. Las unidades SSD funcionan en forma distinta a los discos duros tradicionales y no solamente son menos propensas a fallos y tienen una mayor vida útil, sino que además son muchísimo más rápidas. Súper rápido. Por supuesto que todas esas características tienen su costo y eso ha impedido que la venta de unidades SSD se ponga a la altura de los discos duros, que obviamente resultarán más baratos. Kingston no ha revelado el coste de la V310 de 960 GB aún, pero si tenemos en cuenta que el precio de la V300 de 480 GB, entonces es probable que esta nueva unidad cueste aproximadamente unos $800 o 850, por ejemplo. Aunque será mejor esperar a que la Kingston confirme su precio. Un punto muy positivo a su favor es que contará con 3 años de garantía. Bien, ahora hay unas preguntas para el correo que Fer tiene que decirlo. ¿Qué? Sí, ahora lo va a decir. ¿El qué? El correo. Ah, el correo es fnfradiocuca@gmail.com con una Q y una K. Y os voy a decir el teléfono 985-2981-37. Bien, las preguntas son: ¿hoy en día usas alguna unidad SSD en tu PC o laptop? ¿O todavía cuentas con el viejo y querido disco duro? Bien, espera. Ahora mejor. Ahora mejor, sí. Bien, nuevos detalles del Moto 360, que es un reloj inteligente de Motorola. Cuando el Moto 360 fue anunciado hace ya varios meses, algo en lo que muchos llegaron a coincidir fue en su estupendo diseño, el cual lo convertiría en un dispositivo realmente único. Mientras que otras compañías fabricantes de smartwatch han apostado por diseños cuadrados o rectangulares, los chicos de Motorola directamente han decidido usar una pantalla circular para su nuevo reloj inteligente. Y eso sin duda, sin lugar a dudas, fue una estupenda decisión, ya que hasta ahora el Moto 360 es el smartwatch más llamativo que hemos visto. Pero el diseño no es lo único que importa, por supuesto. Las funciones, por ejemplo, también deben estar a la orden del día. Con respecto a esto ha surgido una nueva información. El Moto 360 no se diferencia del resto de la competencia solo por su diseño, sino también por su capacidad para ser recargado en forma inalámbrica, pero hay más, porque nuevos detalles indican que este dispositivo tendrá otro componente que el resto de las compañías rechazaron: un sensor de luz ambiental. Puede que suene como poco importante, pero en realidad no es así. Un sensor de este tipo es sumamente útil, ya que permite que el brillo de la pantalla del dispositivo se ajuste en forma automática, mientras que en otros como el LG G Watch o el Samsung Gear Live, por ejemplo, es necesario realizar este ajuste en forma manual. Gracias al sensor, en el Moto 360 no será necesario hacer eso cuando estemos en lugares donde haya poca luz. El sensor es similar al que se puede encontrar en la mayoría de los smartphones y que les permite detectar la cantidad de luz del ambiente que nos rodea, ajustando su brillo en consecuencia para que podamos ver la pantalla correctamente. No se trata de una gran característica, pero sin lugar a dudas resultará muy útil en algunas situaciones. Y bueno, con esto acabamos. Vale, pues seguimos. Y bueno, y yo quiero pedir una canción. Sí, sí, pide. Like a Song de U2. Vale, bueno, pero antes vamos a pasar con una canción que se llama The Final Countdown de Europe. Adiós, Mario. Chao. Sí, ahora pasamos con The Final Countdown de Europe. ahora pasamos Like a Song de U2. U2, es como Twitter lo que dice Abraham Mateo. Bueno, pues ahora la broma telefónica de la semana va a ser a un amigo nuestro que se llama Eloy, que vino muchas veces a la radio. No, porque está haciendo surf. Uy. Bueno, igualmente vamos a llamar a ver si conseguimos que lo coja. Y el otro día con él hicimos una broma a Microsoft diciendo una cosa de la Xbox, que se nos había explotado la Xbox. Y al final acabaron diciéndonos que nos habían grabado la llamada. Y entonces se asustó y colgó. Yo íbamos a llamar fingiendo que somos Microsoft y vamos a asustarlo un poco. Bueno, pues ahora vamos a marcar y ya no sé. Hola, buenos días. Fer, lo que me vas a hacer va a ser irte a la mierda un poco. Como que no colo, ¿eh? ¿Estabas escuchándolo? No, ahora mismo no, porque estaba en la playa. Pues, ¿y cómo sabías que era yo? Hombre, porque reconozco tu voz. No. Necesitamos un modulador de voz. Espérate que ahora volvemos a llamar a su mamá. Vale, pues ya preparo ahora. Vale, pues nada, hasta luego, Eloy. Ya preparo yo ahora otra broma. Pero a ti no. Ya lo sé. Bueno, pues voy a preparar otra broma porque está saliendo fatal. Que me reconoció. Y ahora pasamos con una canción. Mientras preparo la próxima broma, que se llama Wonderful Life de Black. You're right. Y aquí seguimos y ahora sí toca la broma y se la vamos a hacer a un chico que se llama Raúl de Yastres. No sabe ni siquiera qué hacemos. Bueno, vale, espera que voy a llamar Darí. Si sí, pones sí, sintonía nos harías un favor a todos. Sí. Hola, soy Manuel. ¿Está Bárbara? No. ¿No eres Bárbara? No. Pero, a ver, espera, habla. ¿Tienes ¿Perdona? ¿Tienes voz de Bárbara? ¡Me ha colgado! ¡Qué tonto! Que sí, que era Raúl. Que no, no, no, era Raúl. Que no, que era Raúl. Que no, que era Raúl. Que era Raúl, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues pasamos con la siguiente canción. Ahora vamos a pasar con una canción que se llama... Become the Fan. Streets of my new city, my back feeling much better, I suppose. I reclaim the use of my imagination, for better or for worse I've yet to know. But I always knew you'd be the one to understand me. I guess that's why it took so long to get things right. Well, suddenly I'm lost on my street, on my block. Oh why, oh why, oh why haven't you been there for me? Can't you see I'm losing my mind? This time, this time I think it's for real, I can see. All the treetops turning red, the bakers near bodegas grin. Me, I think they want something. I close my eyes, I tell myself to breathe and be calm, be calm. I know you feel like you were breaking down. Well, I know it gets so hard sometimes. Be calm. I'm scared that everyone is out to get me. Please before you speak to me. Huh? Oh, see you looking out your window. After all, you lost your pen, you left your mom. Now, every single crack, every penny that I pass. Is that shit I believe or pick it up? Oh, with every single buck I made, I'm saddled with bad luck. It came the moment I was baptized. Oh, when I found out one day I'm gonna die. If only I could find my people or my place in life. Then when they come, we're killing. So out to write the film and the leaders to a chorus where we'll all rejoice and sing a song that goes, oh, become, become. I know you feel like you were breaking down. Oh, I know. That it gets so hard sometimes. Be calm, think it for me. I've been there a thousand times. You hit your butt because it thinks you're still alive. And everything's wrong. It just gets so hard sometimes. Be calm.

Y ahora pasamos con una canción de Marilyn Manson que se llama Paranoid. Y ahí son las 9 en punto. Something. ahora pasamos con una canción que se llama Free Again de Eminem. Nightmare, it's horrible. Right there's the coroner, waiting for you to turn the corner so he can corner ya. You're a corner, he's on ya. Out the corner of his cornea, he just saw you run. All you want is to rest, cause you can't run anymore, you're done. All he wants is to kill you in front of an audience, while everybody is watching in the party applauding it. Here I sit while I'm caught up in deep thought again, contemplating my next plot again. Swallowing a colonopin while I'm nodding in and out on the ottoman. At the Ramada and holding on to the pill bottle then. Lick my finger and swirl it round the bottom and make sure I got all of it. Wake up naked at McDonald's with blood all over me, dead bodies behind the counter shit. Guess I must have just blacked out again, not again. It's 3 a.m. in the morning, put my key in the door and bodies laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. I said it's 3 a.m. in the morning, put my key in the door and bodies laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. Sitting nude in my living room, it's almost noon. I wonder what's on the tube, maybe they'll show some boobs. Surfing every channel until I find Hannah Montana. Then I reach for the aloe and lanolin, bust all over the wall paneling, dismantling every candle on top of the fireplace mantling. Grab my flannel and my bandana then kiss the naked mannequin man again. You can see him standing in my front window if you look in. I'm just a hooligan who's used to using hallucinogens, causing illusions again, brain contusions again, cutting and bruising the skin. Razor, scissors and pins, Jesus, when does it end? Phases that I go through, days that I'm so confused, days that I don't know who gave these molecules to me. What am I gonna do? Hey, the prodigal son, the diabolical one, very methodical when I slaughter them. It's 3 a.m. in the morning, put my key in the door, bodies laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. I said it's 3 a.m. in the morning, put my key in the door, bodies laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. She put the lotion in the bucket, it puts the lotion on the skin, or else it gets the holes again. She puts the lotion in the bucket, it puts the lotion on the skin, or else it gets the holes again. I got the nice last lights and gas, last night was a blast. I can't quite remember when I had that much fun off a half pint of a Jack. My last bike and a half, a flashlight up Kim Kardashian's ass. I remember the first time I dismembered a family member. December, I think it was, I was having drinks with my cousin. I wrapped him in Christmas lights, pushed him into the stinking tub, cut him up into pieces. And just when I went to drink his blood, I thought I ought to drink his bath water. That ought to be fun. That's when my days of serial murder, manslaughter begun. The sight of blood excites me, that might be an artery, son. Your blood curdling screams just don't seem to bother me none. It's 3 a.m. and here I come, so you should probably run. A secret passageway around here, man, there's got to be one. Oh no, there's probably none. He can scream all that he wants, top of his lungs, but ain't no stopping me from chopping him up, up. Cause it's 3 a.m. in the morning, put my key in the door, body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. I said it's 3 a.m. in the morning, put my key in the door, body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them. Y ahora, por último, ya nos vamos a despedir. Adiós, Dari. No, todavía no nos vamos a despedir. Sí, bueno, no, después de esta canción, vale. Y ahora pasamos con Hurricane de Bob Dylan. Twitter, Facebook. Oh, Yeah, but why down these kind of bands? Bueno, y aquí nos despedimos Dar y yo. Mandamos un saludo a todos los oyentes y también a Marta, Jenny, Mario y de etcétera, gente que trabaja aquí en esta radio. Y yo también. Bueno, pues ahora pasamos con la despedida. No, es coña. Adiós, Darín. Adiós. Pues adiós. Bueno, ahora va a empezar a sonar lo que esté puesto en cara. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes a las 8.